bonita. La radio de la escuela. Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ay, hola, buenas tardes, estamos acá en el taller de Radio Onda 80 con Sabrina Becerra, Geraldine Nicola, Brisa Coronel, Eliseo Dávalos. Pasaron 13 minutos de las 4 de la tarde. Hola Geraldine, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Vos, Brichu? Bien. ¿Qué temas tenemos hoy? Hoy tenemos para hablar de la adolescencia. De la adolescencia y de los policiales. Bueno, ¿quién va a hablar de la adolescencia? ¿A quién tenemos? A mí, Brisa Coronel. Bueno, vamos a hablar un poco de la adolescencia. La adolescencia es un periodo en el desarrollo, ¿no? Biológico, psicológico, sexual y social, que inmediatamente posterior a la niñez y se comienza la pubertad. Su rango de duración varía según las diferencias. Fuentes, opiniones médicas, científicas y psicológicas. Bueno, ¿y a qué edad empieza la adolescencia para vos? Bueno, para todos. A partir de los 13. 12. Sí, a los 13. Y se finaliza a los 19 o 20. Ajá. ¿Eso es lo único? Sí. Bueno, y después otro tema de los policiales. ¿Quién va a hablar? Yo, Eliseo. Sobre algunos temas que han pasado últimamente en el país de nosotros. La inseguridad que hay y esas clases de cosas. Viene el noticiero que agarraron y asesinaron a una pareja de policías cuando estaban tratando de entrar el auto a su garage. Se acercaron dos personas y los asesinaron por la espalda, solo para sacarle el auto. Cosas así. Son muchas cosas que pasan. Mucha inseguridad en muchos lados, no solo acá en nuestro barrio. Hay muchos lados. Sí, igual estás en toda la razón, porque yo también estuve viendo que el 69% de las chicas son abusadas. 69%. De acá, de Buenos Aires, y en las otras provincias también, así que es un peligro y más los policías que son corruptos. Sí, tenés razón. Y vos, Sabrina, ¿qué pensás de todo esto? Yo lo único que pienso es que no entiendo por qué hacen más policías cuando los policías que ya están son corruptos y no hay nadie que ponga un límite en las cosas que están mal. ¿Y vos, Gerald, tenés algo como para decir o alguno de ustedes? ¿De la inseguridad? Sí, la verdad que sí. Igual últimamente me enteré que hace 2 semanas habían violado a una chica cerca del barrio municipal, saliendo del colegio. También sobre los trenes, que por un buen tiempo no va a haber trenes sobre el Roca, porque estarán remodelando o haciendo algunas cosas. ¿Y qué dicen del Gigolot? ¿Será que es verdad que...? Pero primero están sobre la línea Roca, que iban a... por un tiempo no iba a estar. funcionando por alguna clase de arreglo que iban a hacer en los trenes. Sí, sí, dijeron que iban a remodelar las vías. Sí, eso. Que se iba a tener que viajar prácticamente en colectivo durante un buen tiempo y se iban a pagar los mismos precios y además. Bueno, ahora vamos con un corte. Vamos con el tema Amor de Verdad. De verano, perdón. De Alba. Todo empezó una noche de calor. Se enamoraron con algún licor y desde entonces no pudo parar. Sabía que esto no tenía final y de repente todo se derrumbó. Billy buscaba solo un poco de acción. Él no la amaba, ya lo hacía por él. Yo no quiero tenerte, no tienes que entender. Sí, solo eso fue. Hola, ya volvimos de Radio Onda 80. Pasaron 20 minutos de las 4 de la tarde y vamos a seguir con policiales. Bueno, estábamos que la inseguridad es un tema de... Es un tema que, bueno... bueno, me están haciendo reír acá. Bueno, hey. Bueno, seguimos acá en policiales sobre la inseguridad. Que hay no solamente acá en nuestro barrio, sino en muchos lados también. Sí, sí, sí. Y ahora eso que pusieron los pitufos, bueno, la verdad no sirven para nada. Están todo el día ahí paraditos, pero no hacen nada. Yo siempre que pasan los veo, o sea, los veo comiendo. Y nunca que se van a... Que se van. ¿Y el gigolo? Bueno, acá que espera de hablar con ese tema y ahora seguimos. Cinco minutitos, por favor. Bueno, seguimos acá con Radio 80. Radio 80. Bueno, bueno, sí. A ver vos, Gerald, ¿qué me ibas a decir de Gigolón? No, yo dije para que hablen ustedes. Bueno, seguimos acá sobre policiales, con la inseguridad que hay en nuestros barrios, etcétera. Y bueno, sobre distintos temas que tenemos para hablar ahora. ¿Con alguno de ustedes tiene algo para decir sobre la inseguridad? que hay en el barrio, en Argentina y en muchos lados, no solamente acá en Argentina. Bueno, se está viendo mucho por todos lados, o sea, en el día a día van aumentando los robos, las violaciones, los asesinatos también. Recién el profe nos comentó de que ayer agarraron los policías, pararon un auto y el auto arrancó y a los dos cuadras, tres por ahí, dejaron un pibe de aproximadamente 20 años. Lo bajaron del coche. Con una bolsa de cocaína. Son muchas cosas que que están pasando en último momento por la corrupción. Y que se últimamente la droga, etcétera, de cosas se puede conseguir muy fácilmente. Sí, sí, sí. Ahora lo que está, así decir, ¿no? De moda, digamos, para los chicos, eso es la marihuana. La marihuana se ve en todos lados. Vas en todos a una lados. Esquina y la... Fiestas, esquinas. El criadero de la marihuana, ¿quién vio? No. Que hay árboles de marihuana, todo. Está bien escondido dentro de un hotel. Sí, bueno. Puede ser. En muchos lados hay esa clase de cosas. Sí. Pero fiestas. Al final dicen que la marihuana no es una droga, no sé cómo se dice. Porque también está la marihuana terapéutica. Esa, sí. Pero esa es para algunos que tienen alguna enfermedad que solamente la medicación es marihuana. Y sí, pero prácticamente acá en Argentina la marihuana no es legal. Ajá. El único país que sé yo que es legal es Uruguay, que se legalizó este año, el año pasado, el año antepasado, que se había legalizado la marihuana. Sí, y por todos lados también hicieron marchas también, para que se legalice. Bueno, ahora vamos con un tema, la mordidita, de que los pidió Bianca y Geraldine Nicolás. Y el fin de semana se deja ver. La la la la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo a la cerita hasta el amanecer. Llegó la labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Hola, volvimos de Radio Onda 80. Son las 6 y 45 de la tarde. Y ahora vamos a mandarle un saludo a la preceptora Cristina, que la operaron del tobillo la semana pasada ya. Y por mucho tiempo va a estar ausente. Y bueno, un saludo a la profe, un gran saludo a la profe Cristina. Y estaremos saludando también a la profe Lorena por haber comprado los nuevos auriculares para acá el taller de radio. Para el taller de la radio. Agradecemos a la profe Lorena y bueno, también estaremos saludando a los chicos que cumplieron año esta semana. Brisa Coronel, que está acá con nosotros. Franco Plastina, cumplió 18 años. Y la profesora de historia, Andrea García. Bueno, le mandamos que la pasen muy linda esta semana. Vamos con los mensajes que mandaron los alumnos. Brisa Camacho manda un te quiero mucho a Roy y Caro, las mejores. Después Bianca les quiere mandar saludo a todos sus amigos y amigas. Después le mandan saludo a la profesora Andrea de todos los alumnos de primero B. Sabrina le manda saludo a Franco Alegre de segundo B. Saludo a Claudi de Calzada y que hablen del periodismo. Luciano de segundo A. Feliz cumple Brisa Coronel de las chicas de segundo B. Para Camila de tercero, de Matías Martínez de segundo A. Te amo Camila, yo Matías. Sabrina le manda saludo a Franco Alegre, que lo ama mucho. Yo no dije eso, fue un mensaje que inventó Geraldine. Mentira, bueno, y vamos con los mensajes de las profesoras. La señorita Paula le manda un saludo a sus hijos Micaela y Lorenzo. Y la señorita Silvana le manda el 17 de septiembre. El 17 de septiembre vamos al museo con tercero B y cuarto A. Le manda un saludo a todos sus alumnos. Una felicitación para... Y el profe Juan... El profe Alejandro le manda una felicitación para todos nosotros los de la radio y a los alumnos. No, de la radio y a sus propios alumnos. Bueno, no nos dijo su grado. De quinto B. Y el profe Agustín le manda saludos a los estudiantes de quinto B, el profe Agustín. Bueno, ahora vamos a despedir a los operadores, Jairo Orellana, Alexis González, Belén Verón. Y bueno, Melina Guari y al profesor Rubén y al profesor Facio por estar acá con nosotros ayudándonos en el tercer programa de radio. Y le mandamos un saludo a Julieta, que es la que pasa por los mensajes en la cajita que está en preceptoría. Y recuerden que para mandar mensajes para que nosotros podamos pasar acá por el taller, está la cajita en preceptoría, hay dos cajitas, y si no vamos a pasar por los salones, va a pasar Julieta y yo y algún chico que se quiera sumar. Bueno, chau, nos vemos hasta el próximo programa. Chau Brisa, estamos. Chau. Chau Gerald. Chau Eliseo, chau. Onda 80. La radio de la escuela. Onda 80.